Ofrendas urbanas. Lili. Jueves, 20 horas. ¿Qué te pasó en los dientes? Agárrame la flor. Agárrame la flor. ¿Qué te pasa, Paula? Agárrame la flor. Siempre tan jodona vos. Vení, vení, tomate una cervecita. Volvamos a casa. No, Carlos, dije que no. En fin, ya tengo 30 años, es mi vida, mamá. Estoy buscando mi destino. ¿En otro planeta? No empecé. ¿Qué dije? ¿Acaso no es un viaje a otro planeta? ¿No es un viaje a Marte? Sí, es un viaje a Marte. Y entonces, vos perdoname, Carlos, pero para mí esto no es más que otro de tus caprichos. ¿Caprichos? ¿Vos sabés lo que me costó llegar hasta acá? ¿Tenés una pálida noción de lo que trabajé para esto? ¿Qué vas a saber? En la NASA me gradué con honores, me eligieron mejor compañero. ¿Eso no tiene ningún valor? ¿Para vos no significa nada? Apreté ese botón. Mira, mamá, grabate algo en esa cabeza enferma que tenés. Ya no soy más Carlitos el pelotudito. ¿Y quién te está diciendo Carlitos el pelotudito? Vos siempre me llamaste Carlitos el pelotudito. No seas pelotudo que eres. Yo nunca te llamé Carlitos el pelotudito. Nunca. Lo habré dicho alguna vez por hacer alguna broma. Como quien dice, qué sé yo, qué bobo. Ti, ti, ti, ti, ti, ti. Teléfono, teléfono. Ti, ti, ti, ti. Pues boludo, boludito. Ay, qué, pero qué susceptible, ¿no? Ah, ¿hola? Ah, Coca, ¿qué haces? Apaga ese... No llego. No sé. Si te digo que no llego. Mamá, apaga ese aparato. ¿Qué sé yo? No sé, llama a la mierda. No sé. Ay, yo digo, ¿por qué me toca a mí siempre la peor compañía? No sé. Puede interferir los controles. Mamá, apaga. Sí, sí, es la voz de Carlos. Y nervioso, como siempre, ¿viste? Ay, qué bien. Te mando un beso enorme. Es que se vaya a cagar. Nada, que te mando un beso. Nada. ¿Qué? Acá, con él, en la nave. No, en la nave. Apaga. ¿Cómo en qué nave? ¿No te dije que el nene salía hoy para Marte? Dije que apague. Sí, sí. Sí, decidí venir. No, ninguna locura, no. Mira, vos sabés muy bien cuáles son mis prioridades, Coca. Lo sabés. ¡Apaga ese celular! Muy bien, un aplauso. Bueno, no está mi hijo, chica, no está el teléfono, no está Franquito, ¿no? Pero bueno, más o menos. Jessica Becker se la rebancó haciendo Solari. El pipi, pipi. Tenemos efectos especiales contratados a cargo de Andamio 90. Bueno, Jessica, te damos la bienvenida entonces. Vos viniste en representación también de Franco Luque. De Franco Luque, mi compañero. El otro actor, claro. De Amarte, una aventura con poco oxígeno. Muy, pero muy, muy. Como muy acá, poco estamos oxígeno. Acá, estamos. No, pero acá se puede respirar mucho más que allá. No, acá está. Una madre que da poco oxígeno. De hecho, no lo dejás ni hablar. Bueno, hoy porque no vino. Claro. Ah, claro. No, de hecho, no habló. No habló directamente. No, sí, ese es el poco oxígeno, digamos. Una madre así, muy, un vínculo muy, muy, muy amoroso. En realidad es la relación esta, ¿no? De madre viuda, hijo único varón, llevado, pero al recontramango, ¿no? Es una visión, vos la viste, una visión muy, muy bizarrita. Y tanto retorcida también. Y con sí, un complejo también. Electra ahí o con sí, una relación. Sí, hay un ahí, se desliza por detrás un incesto ahí importante. Se desliza. Bueno, sí, quedé bastante. No, pero Jessica, ¿te pusieron el nombre Jessica Becker? ¿Es un nombre artístico? ¿Vos te pusiste el nombre? ¿Te lo pusieron? No, ¿fuiste actriz antes de nombre? ¿Fuiste nombre antes de actriz? Sí, no se me trae un problema, hablando, porque... No fuera sé. Del aire, que es un nombre así, como muy me artístico. Lo dio mamá, papá, pero no sé, estoy estigmatizada, decís. Pero está bueno. Sí, pero está bueno. Digo, si te buenísimo. Gusta ser actriz, está bueno. Sí, claro que sí. Sí. Bueno, estamos hablando de Amarte, que ¿nos podés contar brevemente de qué va la obra? Y la obra yo es... Yo puedo contar, pero contalo... Contá vos cómo fue el proceso. El proceso fue, bueno, fue todo empezar a jugar desde la... No estaba escrito el texto. No, sí, el texto es de la dramaturgia, es de Pablo Alvarelo. Yo leí el texto y a mí me encantó, me hizo reír. Y claro. Cuando viste, entonces me dieron muchas ganas de hacerlo y fue apareciendo lo que tenía que aparecer, digamos. Y habló de gente también. Y se formó un grupazo, un grupo bárbaro. Julia Funari es la directora. Uh-huh. Franquito Luque, que lo mencionábamos antes. Y bueno, después voy a mencionar a, Menciones. Me explayo. Sí. Pauletegui en asistencia. El diseño de iluminaciones de Fernanda Balcells. El diseño gráfico de Luciano Sáez, que también está buenísimo. Ustedes no lo pueden ver en este momento, pero si vienen a ver la obra el domingo a las 19 van a encontrarse con el afiche, que está hermoso. La música es de Celeste Arias. Me estoy olvidando un montón. Después redondeo. Carlos Viciniano en voz en off. Bueno, y nos contabas un poco del vínculo de esta madre y este hijo, que tal vez no es novedoso, es algo visto, ¿no? Pero lo que sí es novedoso, o a mí me llamó la atención, es el contexto, porque sucede todo, ¿dónde? Todo, claro. Todo sucede en una nave espacial. En una nave espacial. En realidad, es. Claro. Acá todo va a girar en torno al contrasentido. Digamos, acá está una madre que de ninguna manera va a permitir que su hijo se vaya a Marte solo en su primera misión, y entonces se cuela ahí. En realidad estoy revelando, pero ya al haber leído también lo revelé. No lo va a permitir bajo ningún punto de vista. Entonces, por un lado va a estar ese hijo que va a tratar por todos los medios de llevar a cabo su esperanzada hazaña, que es llegar a Marte, y esa madre que de alguna manera va a tratar por todos los medios de impedirlo. Uh-huh. Él va todo el tiempo... ella va a estar cotidianizando todas las situaciones. De hecho, como leí recién, va a hablar por teléfono con su compañera de buraco, se pudre, rompe todo porque no le hace caso, porque Carlitos es el pelotudito y quiere abrir una puerta porque se quiere ir. Y el otro va a tratar por todos los medios de que esa nave llegue a Marte, de que no se caiga. En realidad la nave es... que es lo que pensábamos cuando estábamos laburando, ¿no? La nave es la excusa que armó, que encontró Pablo Alvarelo para encerrar a estos dos personajes, digamos, ¿no? La parte de la nave tiene esta cosa tan útero, ¿no? Comprimida. Tan asfixiante. Sí, que no hay salida, además, ¿no? Igual todo está laburado desde no hay nada realista, digamos. Todos los signos que hacen a la escena no tienen nada de realista. Todo es coherentemente un desfiguramiento, uh-huh. una parodia burlona. Es una mala imitación de la realidad, en realidad. Muy bueno. ¿Dónde podemos ver entonces? ¿Dónde? ¿Cuándo, cómo y todos los datos para los que quieran ir a ver a Marte? Por supuesto, si nos llaman o mandan su ofrenda y todos los caminos que ya conocen. Ganan una vueltita en la nave. Exactamente. Dale, suben a esa nave y no los bajan ni a cachetadas. Pero si no, ¿dónde, cuándo y cómo? Bien, los domingos a las 19 horas en Andamio 90 para NASA y 60. ¿Dije todo? Sí, sí, ¿cuánto sale la entrada? La tardecita, sí. 60 pesos, 40 estudiantes y jubilados. Es la hora, a ver, otoño, 19 horas, se pone el sol, todo mal. Entonces, ¿qué haces? ¿Te venís a ver a Marte? Te venís, te divertís. Te divertís un rato. Te das cuenta que tu mamá no es tan jodida. Pero te das cuenta que no soy tan jodida. No, vos no. La madre de los espectadores. Y la más, claro, vos no te hagas la santita. No, bueno. Julio, un besito. Te mando un beso enorme. Anda a dormir. Bueno, y acá paso el teléfono de Andamio. Es que 4373-5670, que es donde pueden, donde pueden reservar las entradas. Me faltó sí. Julio Suárez, que estoy leyendo ahí, en vestuario. Por favor. ¿Y qué más? Cosas que pasan en un programa en vivo. Bueno, nada. Yo lo que quería preguntar, que me agarró la duda, porque a Julia la conozco, a Julia Funari, gran actriz, aparte de compañera. Excelente. En tus últimas noches. Mirá, ¿a qué tal te la vi noche? Una obra con Julia. Yo te vi. Sí. No, quería saber cómo habían llegado, si el material, convocaron a Julia, los actores y el o el dramaturgo les hizo llegar. ¿Cómo fue que se juntaron todos? No, mira, yo empecé a laburar con Juancho, que la conocía Julia. Yo no la conocía directamente a Julia, sí la había visto en laburos y demás, pero no había. Nosotros somos provenimos de somos generaciones distintas de Andamio. Perfecto. Es un gran aunador, digamos, una cosa. Exacto. Que sucedió, aconteció con Amarte, digamos. Y la convocó a Julia y prendió laburo. Él no pudo continuar y se convocó a Franco, que es como tercera generación, digamos. Entonces, bueno, Julia cursó allá por los 80, claro, cuando no era Andamio 90. Exacto. Yo tampoco, yo cuando cursé todavía no existía Andamio 90. No era esa 90. Escuela, claro. Recién empezaba, cuando yo ya me iba, el tema de los que vienen. Exacto. Y toda esa movida. Y Franquito sí, es New Generation, claro, es egresado. O sea que los unió un poco toda la institución, el teatro, la escuela. Y terminamos en Andamio y está buenísimo, es lindo volver a casa, en serio, está muy bueno. Genial. Está muy bárbaro. Bienísimo. Y a propósito de volver y ir y toda esta cuestión con Andamio, le quiero dar la bienvenida también a Verónica Caminos, en representación de Andamio. Hola, ¿cómo le va? Que nos va a contar un poco, así, cortito y al pie, antes de irnos a escuchar un tema que tiene preparado para nosotros el señor Paul Neyman. ¿Cómo viene el año de Andamio con todas las propuestas para 2013, que son un montonazo? Sí, la verdad que sí, institucionalmente, bueno, se sigue con las carreras, o sea, lo que hablábamos de las distintas generaciones, bueno, ahora lo que tiene Andamio 90 como institución es el papel, o sea, el título formal. Tenés como tres distintas carreras, que está la de Artes del Teatro con orientación en actuación, Artes del Teatro con orientación en dirección teatral y el profesorado de teatro, que es la que estoy haciendo yo ahora, que es como la que cierra un poco más de todo. Las tres duran 4 años. Y la verdad que es lo que está muy bueno es que se le está permitiendo a los alumnos entrar al teatro, digamos, como que se les está, por ejemplo, esto, de las tres generaciones que Franquito tenga la posibilidad de actuar, ahora también los domingos está Borde, que también es una obra que están los chicos, hay un par de alumnos de Andamio, como que se está abriendo mucho el lugar para que, nada, entremos nosotros, que también no sé qué generación somos, si la cuarta, la quinta, no sé. No, sí. Sí, pero como que las generaciones más jóvenes ocupen ese espacio, claro, el teatro, sí, eso está pasando, lo que con está los pasando, festivales, sí, también que organizaron el año pasado. Como que no sé, lo que se ve mucho ahora es que estamos todos con la camiseta Andamio 90 saliendo, defendiendo el espacio. La verdad que el lugar, la institución, verdaderamente nos une a todos. Muy bueno. Por lo menos yo salí del secundario, empecé el taller de actuación de primer año, empecé y no me quise ir. O sea, me enamoré de todo. O sea, Julia, por ejemplo, no la tuve docente, pero la veo y es como, ay, Julia, sos una linda. Y la verdad que, o sea, hay un ambiente hermoso. Y en cuanto al profesorado, que es algo que está muy presente, ¿no? Cada vez se abren más talleres. Y bueno, en muchos lugares, por ejemplo, los colegios te piden el título oficial. La verdad que se le da mucho peso pedagógico, tenés, no sé, yo la verdad que hablaría maravillas toda la noche. Está muy bien, está muy bien, claro. ¿Y sí, dónde podemos, la gente dónde puede consultar? Obviamente nosotros tenemos un link en la página de Ofrendas Urbanas, directo a Andamio 90, pero bueno, si no, la página de Andamio es www.andamio90.org. Perfecto. ORG. O sea, yo quiero estudiar teatro, voy y me anoto. No necesito ningún tipo de, o sea, secundario, primario, es todo. Es que depende también, si querés hacer la carrera, sí, el título secundario. Como cualquier si no, cursos y talleres. Claro, perfecto. Pero también hay talleres aparte, se escribe, es increíble la cantidad de gente que viene desde muy lejos por el renombre de la institución al ser fundado por Alejandra. No sé, yo tengo compañeros que vienen de Campana. Tenía una amiga que Alejandra venía Boero, para aquellos que por ahí no la conocen, Alejandra Boero, una grosa del teatro. Y también, por ejemplo, de Cañuelas, de repente de La Plata, pero vienen por lo que simboliza y por lo que es la institución. Bueno, Franco viene de Zárate. Ah, bueno, amor, muy bueno. Bueno, de hecho, buenísimo. Es el motivo por el cual no está acá hoy. Claro, sí, le queda un poco lejos. Ahora lo perdonamos, sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, hemos dado toda la información requerida de Andamio, Vero. ¿Nos comimos algo? Sí, es una institución total y completamente recomendable. Ahí va, mira, toma mano. Muy bueno. Adiós. Grandes amigos, además, de la casa. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este programa. Y las invitamos entonces.